Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Connie de Muro, que es Managing Director de Rap Collins Argentina y Uruguay. La idea es hablar un poquito de lo que pasó hace pocos días justamente en una reunión que hizo la Cámara Argentina de Anunciantes. Me llamó mucho la atención el título de Brand Manager al Matchmaker, ¿no? Contame un poco de qué se trata. Y en realidad se trata de esto de cuando vos desglosás la palabra Brand Manager, se supone que vos estás, bueno, haciendo control, teniendo control de esa marca, ¿no? Tu manage es tu, digamos, es esto de controlar, y realmente aparece un escenario en donde la persona que es responsable de la marca tiene como muy poquitas cosas para controlar, ¿no? Y aparentemente son pocas las cosas para controlar. ¿Y por qué es esto? Porque tiene un consumidor mucho más poderoso, más activo, con un entendimiento de este nuevo poder, ¿no? Connie, esto vendría a ser lo que está pasando en este tiempo. O sea, históricamente tenían todo el control. Claro. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿no? Cuando vos empezás a ver un poquito cómo es una campaña, cómo son sus repercusiones, cómo es el accionar de una persona hoy que maneja una marca y lo que puede y no puede hacer en el punto de venta, lo que puede hacer en el word of mouth, que es un poco el eje de mi charla, está basada en el WOM y en el poder del WOM, que siempre existió, que Bill Berman hace muchos años, hace más de 30, dijo, es el más poderoso de todos los medios. Sí. ¿Es el word of mouth de boca o word of mouth de mouse? Porque no, el otro día, ¿no? No, es boca en boca, en realidad. Ah, es el mouth de boca. Sí, porque el otro día escuché el del mouse, o yo no sé si lo interpreté. No, me pareció pero raro, hay, o existe. Sí, existe. Porque en realidad hay un juego de palabras que tiene que ver con esto del word of mouth llevado al poder que vos tenés en el momento que manejas tu mouse, opinando, rankeando, sí, con el ratón, calificando, digamos, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, este consumidor que está terriblemente activo y poderoso a partir de no solamente el sentirse que puede, sino el tener las herramientas para hacerlo, lo que está ocurriendo es que en esta interacción espontánea cambia un poco el rumbo definido por el brand manager, ¿no? Que definió, este es el rumbo de mi campaña y es hacia dónde va, etcétera, etcétera. Y puede tener éxito o no, pero este era el rumbo, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros estábamos planteando un poco en esta charla tiene que ver con que el nuevo rol de una persona que maneja una marca está relacionado con el, mucho más que antes, con la creatividad y con potenciar la creatividad para encontrar una forma de seducir y de cautivar y de mover voluntad del otro, que bueno, lo podés traducir en engagement, y que en definitiva lo que hace es tener que encontrar ese puntito de relevancia en el otro que le permita que ese que es contactado lo cuente al resto, ¿sí? Y por eso empieza a aparecer el word of mouth tan fuerte. De sí, las dos formas que vos quieras, el boca en boca y el poder del ratón. Claro, ¿no? Es, digamos, como condición casi sine qua non que existe ese poder de replicarlo, de claro, comentarlo. En realidad el silencio de una marca también hoy es acción. Porque la marca que no habla, la marca que no responde, que no participa en estas conversaciones que se dan en forma totalmente, digamos, ajena a las marcas, ¿no? Sí. Que es autónoma y que fluye. Entonces lo que sucede ahí es que el brand manager tiene una, yo le llamo Cupido, ¿no? Al brand matchmaker, es como, es el que tiene una flecha que tiene que pegarla justo en la otra persona, y bueno, y lo que pasa cuando hay un cupido en el medio, ¿no? Hay un enamoramiento, hay una seducción, hay un, por lo menos que te llame la atención el otro y que te lleve a la acción, ¿no? Sí. ¿Y cómo se está operacionalizando esto? Mira, concreto, ¿qué, justamente qué lo que nosotros mostrábamos en esta charla son un montón de acciones que están relacionadas con esta nueva conciencia que tiene que tener el brand manager. Ajá. Yo creo que, para poner un ejemplo que está en la boca de todos, yo creo que un ejemplo es el de Luchetti. Digamos. Sí. Luchetti hoy logró que no solamente el ama de casa tradicional desarrollada en esos boards que definía el target, que era la mujer, que tenía tres hijos, que trabajaba, que qué sé yo, que tenía este problema con su tiempo y demás, es como ir a las bases y tocar fibra y permitirle a una mujer decir, yo no tengo ganas de bancarme a mis hijos. Uh-huh. O decir, bueno, yo, digamos, no tengo ganas de hacer un show a la hora de poner la comida en la mesa. Para, es un plomo ponerla. Entonces, a partir de todas esas verdades que se pueden decir, uh-huh, se genera empatía real con el otro. Se homologa el concepto que una marca quiere emitir, y a partir de eso es donde el otro engancha, ¿no? En donde se produce el cupido. Entonces, esto de que un adolescente, un chico chiquitito que también es target, le diga a su madre, comprame Luchetti, que haya un juego de Luchetti, que haya grupos de Facebook totalmente ajenos a la marca, no es el fanpage oficial, que en donde las madres digan, amiga, vos sos mamá Luchetti, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y toda esa identificación es un poco el hacia dónde tenemos que pensar las comunicaciones. Pero ahí no, vino desde el lado de la publicidad tradicional, digamos, sí, ¿no? Porque se generó como una movida, claro, en las redes sociales, no es, de manera... Porque esto no es pensar que la publicidad tradicional no sirve más y entonces yo el engagement lo logro con una acción en Facebook, claro, digamos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con saber, y por eso lo traigo al tema de Luchetti, sí, porque tiene que ver con saber encontrarle la forma de generar empatía real. Hay un caso que nosotros llevamos, que no es de Argentina, que es un caso de Estados Unidos, que hace muy poquito me llamó la atención. En Madison Square había un... En Times Square, en realidad. Sí. Había un cartel que ahora te voy a decir exactamente la www para que entres y lo explores. Se trata de un papel higiénico de Soft, ¿no? Uh-huh. Y es un papel higiénico en donde la verdad es que si a vos te dan el desafío de lograr engagement con un papel higiénico, sí, decís, ¿qué hago, no, con esto? Sí. Y en definitiva lo que hizo esta gente es encontrar una forma de meterse en la vida cotidiana de los consumidores de una forma muy divertida, que es si el papel se saca por abajo o por arriba. Y entonces toda la pelea familiar que se da, sí, con esa cuestión de cómo te parece que es la forma correcta de poner, sí, el papel, ¿no? Y entonces, bueno, hay un site donde están todas las experiencias de los consumidores y ellos generaron un gran debate entre la gente, ¿no? Entonces pusieron una plataforma web para que la gente pueda subir todos sus testimonios y demás, y sacaron a la gente de la marca a recorrer puntos de venta y encontrarse con la gente diciéndole, bueno, ¿usted qué hace? Dígame, o sea, sí, generar insights realmente súper relevantes para la marca. Sí, un tema, digamos, casi siempre vergonzante, que, o claro, que vos decís, bueno, o sea, es una pelea familiar, es en casa, digamos, cuando vienen las visitas tiene que estar así porque sí, es la forma de sacarlo, sí, sí. Bueno, y entonces en este es el www.cotton como algodón, cotton, con dos, sí, dos T, después L con sí, como la revista L, y después Roll Poll, siempre con doble L, rollpoll.com. Bueno, y acá está el tema del rollover, ¿no? Entonces vos te podés bajar un PDF de cómo, con las instrucciones de, claro, ok, ya estás lista, sí, para poner el papel higiénico, sí, en tu casa. Sí. Y realmente todos los comentarios de toda la gente son muy, pero muy divertidos. Y se generó una cuestión así de bueno, el 72% votó que era de una manera y el 28% de otra. Entonces la marca salió a decir algo que estaba totalmente homologado con el claro, consumidor, ¿sí? Y que ya comprobó que tenía empatía y demás. Entonces, después sí salió en un cartel a decir, digamos, ahora somos los más suaves y los más fuertes. Sí, los y lo podemos decir clásico, porque encontramos la forma de que vos pongas bien el papel higiénico, y por eso, digamos, claro, no ganamos un lugar. Entonces, no importa por dónde venga, lo que importa es que a la hora de sentarte a pensar en la construcción de la marca, tengas en cuenta que hay un otro que tiene ganas de participar, que nosotros en RAP le llamamos co-creativity, ¿no? Que es esta cuestión de que cuando vos desarrollás la interacción, primer punto tenés que pensar en que interacción va a haber, digo, participes o no participes, sí, ¿no? Que cuando vos generes los mensajes de la marca, tenés la oportunidad de invitar al otro, inspirarlo e invitarlo a que participe con vos y que haga co-creativity, ¿no? Uh-huh. Y si generás el canal de diálogo para que ese otro participe, obviamente que estás haciendo una construcción de marca mucho más perdurable en el tiempo, porque es mucho más recordable, digamos, para esa persona es sumamente memorable ver algo que es lo que piensa, dicho por otra persona, ¿no? Entonces, después sí, hace el grupo de Facebook, hace una página web súper interactiva, hace un montón de cosas, pero la cuestión está en conceptualmente entender que hay cosas que podés y hay cosas que ya no podés más. Sí. Y ahí mostrábamos un caso, que es el caso de Lesoto con Coca-Cola, que está el comercial en donde todos nos emocionamos pensando que estamos seduciendo al otro y después aparece el mismo comercial con los paraguayos, los chilenos. Muy complicado. Bueno, y realmente, a ver, subestimar al cliente diciéndole que, digo, te emociones con algo que estás pidiéndole que se emocione al uruguayo y al, digamos, y al paraguayo que viven juntos en el mismo entorno que es internet, es como complicado, ¿no? Entonces la gente como que no tiene más ganas de ver esa cosa que es como empaquetada, enlatada, a nivel de mensajes, de comerciales, de páginas, de, ¿no? Es como que... No, más bueno es desconocer la globalidad. Claro, digamos. Te toca que de pronto te hacen un anuncio de un lanzamiento, recuerdo uno del G, y yo ya sabía de qué se trataba, porque, o sea, recibías la noticia de que por se supuesto. Había presentado, no sé, en Nueva York hace dos o tres días. Y después hay ahí, nosotros, por eso cuando dimos esta charla, lo que establecimos son como nuevas leyes para trabajar con las marcas, ¿no? Sí. Que la primera ley es tratar de entender cómo no repetir la fórmula de la interrupción. ¿Y esto qué es? Esto es, si el consumidor aprendió a con el zapping, cambiar lo que no tenía ganas de cambiar. No hagamos ahora con Facebook, con redes sociales, con Twitter, con un montón de cosas, algo que es de nuevo volver a interrumpirlo al otro con un lenguaje de la marca que no le es propio al otro. Sí, si lo hacemos con algo que el otro tiene ganas de transmitirle a los demás. Sí. Porque el poder del boca en boca viene como muy... toma una potencia superlativa cuando lo pones en el contexto de redes sociales, ¿no? Entonces la gente siempre tiene ganas de ayudarte a comprar o no comprar algo. Te va a querer ayudar mucho más a no comprarte algo que le fue mal. Claro. Entonces ahí mostrábamos como los comentarios negativos se comentan el triple de veces y tres o cuatro veces más rápido, ¿no? Entonces ahí es donde vos podés decir, bueno, yo como marca tengo la capacidad de gerenciar el WOM, ¿no? Que es un poco esta cuestión de ¿tanto como gerenciar o digamos, al menos estar metida en esa conversación? ¿A qué le llamo gerenciar, por ejemplo? Le llamo a, tenemos un caso ahí del Citibank, en donde está el grupo de Facebook en el pleno mundial, pidiendo las 50 cuotas y el Citi ofrecía 25% en un solo lugar y no ofrecía cuotas sin interés, ¿no? Entonces la gente empezó a decir un montón de cosas y el Citi salió con sus 60 cuotas y la gente reaccionó muy bien a esa respuesta porque estaba esperando de una marca como Citi que le diera esa respuesta, ¿no? Lo mismo pasó con el teatro. Sí, que es, ¿no? Conozco porque hice una nota para Brandon. Bueno, de eso, entonces, ¿qué pasa? El teatro del Ciudad, sí. Bueno, aclaremos, el ópera que el lo ópera. Transformó solamente en Teatro Citi y al final, bueno, se convirtió en el ópera. Pero Citi, porque no hay espacio para esa cosa de arrebatar, por eso la fórmula de la interrupción, digo, ¿no? No es paso por arriba del otro, claro. Sino que lo participo y lo hago genuinamente, dándole un espacio real. ¿No? Pues, ¿y pero qué es lo que está pasando, digamos, en el interior de los que gerencian las marcas, digamos? ¿Están cómo notas vos? ¿Y quién es? ¿A quién mira, es, yo creo, ¿a lo quiénes que no, le hablas vos de esto? ¿A las agencias? Sí. Porque también hay que hablarle a las empresas. No, nosotros le hablamos a las empresas. A las todo empresas. El bueno, ¿y qué lo notas? Lo que noto es que hay mucha... Y bueno, es el desconocimiento, es el genera siempre incertidumbre, es claro. La incertidumbre de no saber para dónde ir, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es, yo ahí lo mostraba en mi charla, la evolución que tuvimos en los últimos 4 años, que de pronto vos venías aprendiendo evoluciones con 10 años de tiempo para aprenderlas, claro. Y ahora por ahí en un año tenés que aprender una evolución tan grande de los consumidores y de la forma en que interactúan entre ellos y que realmente te destruyen o te potencian una marca, y mucho más en el mundo de los servicios, ponele. Sí. Entonces, bueno, hablamos de esto, hablamos de generar espacios genuinos, y bueno, y lo que hay es miedo, digamos, ¿no? Hay un gran miedo a decir, ¿yo qué hago con esto? Porque en definitiva cada uno tiene como un rumbo que tiene que más o menos conocer, y lo que está pasando es que no podés conocer lo que va a pasar una vez que vos emitas tu mensaje, ¿no? Sí. Entonces hay miedo, y bueno, nosotros lo que estamos haciendo con algunas empresas que hay mucho miedo, y aparte son muy monstruos, y al ser monstruos sí, se mueve, es más la cosa y complicado, todo, ¿no? Claro. Entonces quizás buscando como caminos mucho más chiquitos y más conservadores para empezar a hablar con el resto de la humanidad que está allá afuera, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Gulli, que es un personaje de una campaña de Telefónica, que tiene una plataforma en Facebook en la que Telefónica está comunicando su 2.0 de Speedy, pero desde un personaje. Y Gulli lo que hace es tiene Gulli, ¿cómo Gulli se escribe? es Gulli. Ah. Es un personaje, es cara libro, que es un personaje de una campaña de DB. Nosotros hacemos toda la bajada de la marca en digital, y realmente lo que hicimos ahí fue poner en boca de Gulli un montón de cosas que quería transmitirle a la gente, ¿no? Y lo que hizo fue generar como una comunidad de gente que le está también aportando valor a Gulli. O sea, le dice, bueno, ¿por qué no visitas este link? ¿Por qué no haces esto? Muy bueno lo que me pasaste. Pero de nuevo, desde el entendimiento de que hay que generar valor y no ser declarativo de no, porque el 2.0, el Speedy 2.0 es lo mejor, porque esto, porque otro, porque no hay espacio para eso. Hay espacio para entregar valor y darlo. ¿Y quién está generando? Porque digamos, me imagino, o al menos es lo que... No, no es que me imagino, está surgiendo como una nueva figura que es el community manager o algo así, sí, ¿no? Sí, que es como el que... O sea, concretamente, ocuparse de Twitter a nivel personal ya da mucho trabajo. Sí. Ocuparse a nivel empresa requiere como, digamos, toda una responsabilidad y un cuidado muy fuerte, digamos, mirá, ¿no? O sea, un tuiteo mal o bien de una empresa, de una marca, puede ser, digamos... El otro día leía algo que decía que solamente el 30% de los consumidores, de las marcas, está en condiciones de poder hablar con los consumidores, ¿no? Sí. Y mientras que el 70% de los consumidores quiere hablar con las marcas. Sí. Entonces, realmente, hoy lo que está pasando es que está pasando algo como bastante casero, ¿no? Que está resurgiendo alguien en las estructuras o en las agencias que se hace cargo, digo, entre comillas, sí, ¿no? Sí. De esto de una forma bastante peligrosa, si se quiere, porque no es con un de modo artesanal, claro, ya, y además no con un instructiva, claro, de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces ahí estábamos viendo con Porter, que ellos están trabajando desde todas las redes con Porter Novelli, ellos están como mirando también lo que pasa desde la reputación con las marcas, que es muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y entonces estábamos viendo cómo ellos desarrollaron toda una técnica que tiene que ver con digamos las policies, ¿no? Todo lo que son las políticas de social media. Sí. ¿Para qué? Para que la compañía establezca lo que se dice, lo que no se dice, que yo, dentro de un mundo mucho más espontáneo. Claro. Entonces, con una flexibilidad muy superior, pero también entendiendo que no se puede hacer todo y decir todo, ¿no? Porque puede ser como muy perjudicial. Esto es, si vos, por ejemplo, le dejás a tu gente que participe como siendo de la marca, lo que está pasando es que, de pronto, desde cualquier persona en su grupo de Facebook lo dice de una manera que la otra persona se da cuenta que es de la empresa. Y ahí, cuando ocurre eso, es la gran decepción, ¿entendés? Porque yo lo que quiero es que sea genuino. Claro, no quiero encontrarme con algo prearmado, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Sí, con un tuiteador a sueldo. Claro. Entonces yo lo que decía ahí es que lo primero que hay que aceptar es que, viste, la verdad es Sócrates. O sea, solo sé que no sé nada. Claro. Y si yo solo sé que no sé nada, bueno, empiezo como a generar una experiencia que tampoco nadie la tiene escrita todavía, ¿no? Que es una experiencia de tratar de ser genuino, no pretender pasar por arriba del otro, esta cuestión de que los mensajes sean creíbles y que se metan en la vida de la gente. Sí. Y que eso, de pronto, qué sé yo, ahí leía en La Revolución Horizontal, que es un libro que lo recomiendo. Nombran a Siete Marcas, claro. En ese libro, por ejemplo, está el caso de Paso de los Toros, que es un caso hace mil años, ¿no? Sí. Que pasó hace, mil años, digo, hace 3, 4. Sí, que habló, digamos, mientras todos hablaban de la dulzura, claro, y de San Valentín, agarraron por el tema. Y esta cuestión de no decir, ser. A ver, no disruptivo porque sino disruptivo desde la esencia de lo que todos pensamos. Es tocar fibra desde cuestiones que todos tenemos adentro y que cuando la sentís, te sentís identificado, ¿no? Entonces, esta cuestión de ser capaces de estar en la vida de los consumidores, siempre, como me decían ahí en la charla, siempre puede traer gente que esté en contra, ¿no? Porque, digo, está en la vida, digamos, sí. Siempre cosas que hacemos no le gustan a otros. Sí, igual gusto, no gusta, está y va a estar. Claro, entonces la cuestión es esta, que si vos no participás, lo que el que no está accionando sos vos como marca. Sí. El resto pasa, ¿no? Ajá. Y, digamos, un poco hablando de quiénes se hacen cargo de esto. Sí. ¿Los brand managers están necesitando, digamos, de otra gente, como esto del community manager, que vendría a ser la persona que interactúa en las redes sociales? ¿Vos ves eso, que aparecen nuevos? Yo creo, sí, lo que veo es que, digamos, nos vienen a pedir que les abramos una fanpage en Facebook y que empecemos a manejarnos con eso, y que, bueno, y que cómo participo y demás. Yo creo que lo que necesitan, por eso, yo creo que, de nuevo, desde mi perspectiva de las agencias tenemos como un nuevo trabajo, claro, que es, así como estábamos ayudando en la construcción de marca desde los lugares más tradicionales, si se quiere, es un nuevo espacio que tiene como un peligro, entre comillas, nuevo, que es la espontaneidad y la inmediatez. Entonces, tenemos que contratar, nosotros también como agencia necesitamos recursos que entiendan este lenguaje y reconvirtiendo nuestros equipos. Sí. ¿Y para qué esto? Porque las compañías no se pueden reconvertir de un día para otro. Nosotros como agencias tenemos una velocidad diferente. Entonces, o sea que de algún modo el expertise va a venir más del lado de las, o es esperable que venga del lado de las agencias y que sea traspasado a las empresas. Es esperable, y en algún punto nosotros lo que le decimos también es, nosotros no podemos ser dueños del 100% claro. de tu voz. Nunca tercerices el 100% de tu voz, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque realmente no podés dejar en manos de otro tu marca. Lo que sí tenés que hacer es desarrollar de nuevo políticas y estrategias de social media para que, si vos, cualquier cuestión que hagas de la marca tiene el éxito de ser conversada en estos ámbitos, y bueno, poder manejar esas conversaciones, poder como llevarlas más lejos, ¿no? Connie, si te viene a la mente, si no te complico, pero ¿a quiénes, digamos, ves desde el lado de las agencias y desde el lado de las marcas que estén como trabajando esto? Ya me nombraste el caso Luchetti, nombraste Telefónica. ¿Qué se te viene así como referentes de lo que está pasando ahora que lo están entendiendo? ¿En la Argentina? Sí, no, si te meten... ¿O qué están haciendo, digamos, ustedes? No, yo creo que un modelo... A ver, un modelo a seguir de lo de... Porque, de nuevo, en la DMA el año pasado, en Estados Unidos, también... DMA es la Marketing Association, ¿no? Sí. Digamos, también se conversó esta cuestión de la generación de experiencia en esto, en el día a día, digamos. No es que alguien tenga la verdad. O sea, está pasando en todos lados. Hay quienes fueron como precursores del diálogo con los consumidores y del foco en el cliente muchos años antes, y entonces las personas que hicieron management de sus clientes para que sigan construyendo la marca, que le aporten valor y demás, son los que mejor posicionados están. Sí. Un Starbucks en Estados Unidos hoy, desde su plataforma de Twitter, desde su plataforma de Facebook, desde su misma página, tiene un diálogo recontra genuino con sus consumidores, y bueno, ¿de dónde viene esto? Viene desde que hace 5 años está dialogando con los consumidores diciéndoles, aportame para mi experiencia de marca dentro del store, aportame para mi producto, aportame, y yo lo voy a estudiar y te voy a decir qué estoy haciendo y qué no. Sí, o sea, los que vienen haciendo diálogo obviamente se suben a estas herramientas, o ya las empezaron a implementar. Yo creo que eso es una conjunción de diálogo y de diálogo genuino y de foco en el cliente, ¿no? Claro. Porque y esto en los hechos, porque declarativamente lo tiene casi todo el mundo, ¿no? Pero en los hechos no es tan así. Sí. Entonces, qué sé yo, de pronto un Nike lo ha hecho bastante bien. El caso de Old Spice, ahora reciente, digamos que a mí me pareció como muy interesante, porque digamos, de Nike uno ya estaba acostumbrado, pero Old Spice es una marca absolutamente tradicional que la sacaron del desván casi. Sí. Porque no, o sea, tenía cero presencia, digamos, en las nuevas generaciones, ¿no? Sí. ¿Y cómo convirtieron con esta línea de avisos en YouTube, donde hay un personaje que le responde a la gente, digamos, o sea... Y también esta cuestión digo, me voy a meter en un tema medio complejo, pero lo digital no siempre tiene por qué ser barato, digamos, ¿no? Hay como una cuestión con todo lo que es convencerse de que esto nuevo que viene no tiene por qué ser ni casero, ni barato, ni, o sea, no es... Las primeras decodificaciones de esto dentro de las compañías es, lo tengo que hacer, bueno, empecemos con algo así nomás y después vemos, manejado por alguno de nosotros que es el más tequi del grupo, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí. Amigo, vos hacete cargo. Claro, vos hacete cargo. Y también con esta cuestión de hagamos algo, bueno, pongamos lo que tenemos, el comercial en Facebook, ¿no? Y realmente... Lo que pasa es que estos desarrollos, como el de Old Spice, son desarrollos que salen muchísimo dinero. Claro. Probablemente lo que salía una pauta tradicional de la que conocemos. ¿Por qué? Porque tienen desarrollos de tecnología, de bases de datos, de un montón de cuestiones que desde la producción son terriblemente costosos. Pero bueno, entendiendo que eso le va a dar un valor a la marca, que es muy difícil dentro de las compañías que a un brand manager le permitan... de pronto esta cuestión de que todos quieren virales exitosos, ¿no? Y los virales exitosos tienen tecnología, tienen producción de actores, tienen escenografías, tienen un montón de cuestiones que tiene un comercial, claro, digamos, ¿no? Seguro. Y lo que tenemos que decir es, che, pará, vamos a invertir 200.000 pesos en un viral, claro, suena, ¿no? Suena mal. Entonces es como una reconversión de todo, una cuestión de conceptos muy instalados. Y de, sí, y además de estructuras en las agencias, digamos. Totalmente. Acá, sobre todo en Argentina, hay como mucha digamos, tradición de alfombra roja en las agencias de publicidad, donde realmente todo pasado por un, un comercial. Y yo siento que estamos en un momento de transición donde el cambio está asumido, pero todavía está como medio en el discurso de las agencias. Totalmente. Digamos, de los que vienen de la escuela más tradicional, que es bastante lógico. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos como en un... respecto de una agencia de publicidad, venimos trabajando con el cliente, con la interacción desde el directo. Es que me parece que es el momento más protagónico, digamos, me parece que el marketing directo acá tuvo un desarrollo temprano, con Di Paola y bueno, y otras figuras así célebres a la cabeza, y quedó, digamos, después vino como la década de los 90, así como con mucho despliegue de lo que bueno, es los super spots, y ahora vuelven a tener protagonismo en este, sobre todo porque son los que más cultivaron el relacionamiento, ¿no? Sí. El relacionarse. Y el entender que digamos, a nosotros no nos cuesta casi nada entender que el otro tiene voz y voto, claro, qué hace, digamos, y cómo lo, y digamos, injerencia de esta cuestión de a nosotros no, digamos, nos es natural leer cuando una persona entra en una página, ¿por qué? Porque medimos todo, entonces medimos a dónde va, a qué le es relevante y con eso accionamos. Pero lo hicimos toda la vida, no es que no, por eso, entonces, pero me parece ahora, que ahora tienen ese... Cuando una persona, por ejemplo, como CaraFriend, que es un sitio que nosotros estamos manejando ahora para Telefónica, y bueno, y en CaraFriend vos tenés un montón de aplicaciones y dentro de esas aplicaciones vas viendo qué le es relevante a la gente, y tenés, qué sé yo, 5 situaciones de amigos y demás, y esas situaciones y vos vas viendo también, estamos midiendo cuál es la que mejor performa, porque genera más empatía o no. Quizá lo que te pasa, digamos, con otra filosofía de acción es, y bueno, tengo una plataforma que tiene diálogo, check, digamos, cumplí. Llegamos hasta aquí. Abrí mi canal de comunicación. Claro, entonces, no, pero realmente eso como que está pasando, y bueno, y todas las empresas nos están, por lo menos las que nos estamos reuniendo nosotros, están, yo estoy escuchando eso en muchas empresas, de decir, bueno, a ver, ¿para dónde vamos hoy con esta nueva realidad? Claro. Por eso digo que es como, yo le llamaba, ¿no?, la combinación del poder del consumidor, el poder del word of mouth de las dos maneras, ¿no? Con el ratón y con la boca en boca. El pensar que tenés un presupuesto reducido y que no podés gastar, digamos, sino invertir. Con lo cual, cada medio en el cual pongas dinero tiene que tener algún ROI, ¿no? Y por otro lado, este mundo que es ajeno a las marcas, donde las conversaciones ocurren, pero que también como marca no nos queremos quedar afuera, que son todas las redes sociales, y entonces, bueno, es el accionar de las marcas en las redes sociales de una forma inteligente. Entonces, nosotros ahí lo que planteamos, que es un concepto que está desarrollado en RAP, es el nuevo ROI, que es este Return on Interaction, ¿no? Que es la forma que vos tenés de ver cómo tu marca va ganando espacio en el mercado. O sea, que la interacción sea... La interacción es una forma de ROI hoy es mucho más potente en el tiempo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la interacción que logró Luchetti con su campaña no es para hoy, no es para este spot, es para muchos años. Sí. Porque los chicos, digamos, están como toda la vida cantaron jingles, ¿no? Sí. Porque eso no es nada nuevo. Sí. El tema es la generación de... Lo que yo rescato del mundo Luchetti es el poder haber entendido al otro, digamos, y generar un mensaje que se metió en la vida de la gente. Sí. Esto, que podía pasar, pasó en la publicidad toda la vida. Digo, sí. Yo estudié publicidad y pasó muchas veces. Hoy, mira lo que pasa, ¿no? Hoy cambia lo que pasa con eso. Sí. Entonces, parte más o menos de entender que el otro tiene mucho para hacer con tu marca, parte más o menos de ahí esta cuestión de brand matchmaker, ¿no? Que tenemos que hacer como funcionarios, entre comillas, de la marca, tenemos que lograr que estos espacios sean ricos para la marca misma, ¿no? Y no lograr que las personas entren en una página porque sí, sino que nos vuelvan retorno de alguna manera es esa inversión. Bueno, entonces nada. No la tengo clara, pero por lo menos es... Por lo menos, no, es que digo, no hay soluciones como cerradas, es como que se va buscando formas, ¿no? Sí. Pero me parece que también es una oportunidad para repensar, o sea, cómo se están gerenciando las marcas, no solo desde las empresas, sino también desde las agencias. Me parece que probablemente hace unos años esto no pasaba, que le asignaran un rol por un lado a una agencia, por otro lado a otro, con necesidades concretas, ¿no? Sí. Por una cuestión de alineamiento y que, bueno, las relaciones públicas las hace uno, el marketing directo, o sea, como era por obligación. Ahora me parece que realmente todos tienen que estar jugados porque lo que vos hablaste, la reputación online, la medición concreta, digamos, nadie puede andar en territorio tipo largamos un spot y bueno, está todo bien y ustedes en... Digamos, y el rol de ustedes dibujado, así que me parece no, es, para... hay dos nuevos roles, uno el de la agencia y otro el del brand manager. Claro. Bueno, ¿algo más? No, muchas gracias. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.